Hola, ¿qué tal? Bienvenido al estudio de la lección de la Escuela Sabática ofrecido por la editorial adventista Sa Feliz. El tema de esta semana es la fe del pacto. Y vamos a comenzar con el versículo para memorizar que está en Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Desde niños nosotros estamos condicionados a pensar que para cada culpa hay un castigo equivalente. Un niño que desobedece a sus padres recibe un castigo para compensar la desobediencia. Una persona infringe una ley de tráfico, ¿no? recibe una multa equivalente a la infracción. Alguien comete un crimen, un delito, ¿no? y es condenado a la prisión para pagar por su error. Y una vez que se aplique el castigo, ya sea la disciplina de los padres, una multa de tráfico o incluso una pena de prisión, el transgresor entonces vuelve a su condición de libertad e inocencia. Este razonamiento, ¿no? de alguna manera influye a la comprensión de la teología bíblica. Muchos grupos religiosos, quizás incluso puede decir que la mayoría de los cristianos entienden o por lo menos viven exactamente así. ¿No? La idea de que cuando peco, debo recibir un castigo para volver de la condición o de la condenación, volver a la condición de inocencia ante Dios. Este pensamiento, sin embargo, es completamente contrario a la teología bíblica. Ningún pecador puede ser justificado ante Dios por la ley, ni obedeciendo la ley, ni recibiendo el castigo de la ley. La única forma de ser rescatado de la condenación es a través de la fe en Jesucristo. El estudio de esta semana estaremos contestando, buscando respuestas a preguntas importantes y muy interesantes, ¿no? ¿Por qué la salvación debe ser un regalo? ¿Por qué solo alguien igual a Dios podría rescatar nuestra alma? ¿Qué hace de Abraham un gran representante de la fe? ¿Qué significa que la justicia nos es imputada o acreditada? ¿Cómo podemos apropiarnos de las promesas y de la esperanza que se encuentran en la cruz? Son temas muy interesantes y muy importantes y espero que no te pierdas ningún solo día de estudio de esta semana. El título de la lección del domingo es Reflexiones del Calvario. La lección de hoy consiste básicamente en un texto sobre el significado profundo de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Es un texto que está en el libro Testimonios para la Iglesia, volumen 2, páginas 191 y 192. El texto no necesita comentarios, así que te pido permiso solamente para leer. Así dice: cuando los hombres y las mujeres pueden comprender plenamente la magnitud del gran sacrificio que fue hecho por la majestad del cielo al morir en lugar del hombre, entonces será magnificado el plan de salvación. Y al reflexionar en el Calvario, se despertarán emociones tiernas, sagradas y vivas en el corazón del cristiano. Vibrarán en su corazón y en sus labios alabanzas a Dios y al Cordero. El orgullo y la estima propia no pueden florecer en los corazones que mantienen frescos los recuerdos de las escenas del Calvario. Todas las riquezas del mundo no tienen suficiente valor para redimir a un alma que perece. ¿Quién puede medir el amor que sintió Cristo por el mundo perdido mientras pendía de la cruz, sufriendo por los pecados de los hombres culpables? Este incomprensible amor de Dios fue inconmensurable, infinito. Cristo demostró que su amor era más fuerte que la muerte. Estaba cumpliendo la salvación del hombre y aunque sostenía el más espantoso conflicto con las potestades de las tinieblas, en medio de todo ello, su amor se intensificaba. Soportó que se ocultase el rostro de su Padre hasta sentir inducido a exclamar con amargura en el alma: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su brazo trajo salvación, pagó el precio para comprar la redención del hombre cuando en la última lucha de su alma expresó sus palabras bienaventuradas que parecieron repercutir por toda la creación. Consumado es. Las escenas del Calvario despiertan la más profunda emoción. Tendrás disculpas si manifiestas entusiasmo por este tema, que Cristo, tan excelso e inocente, hubiese de sufrir una muerte tan dolorosa y soportar el peso de los pecados del mundo, es algo que nuestros pensamientos e imaginaciones no podrán nunca comprender plenamente. No podemos medir la longitud, anchura, altura y profundidad de un amor tan asombroso. La contemplación de las profundidades inconmensurables del amor del Salvador debería llenar la mente, conmover y enternecer el alma, refinar y elevar los afectos y transformar completamente todo el carácter. Esa es una realidad que de hecho debe llegar a nuestro corazón y hacernos cada vez más fieles y dedicados a Dios. El título de la lección del lunes es El pacto y el sacrificio. Y el texto bíblico de hoy es 1 Pedro 1, 18, 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esta es la razón más importante para una vida consagrada a Dios. En este párrafo, Pedro recordó a sus lectores su experiencia de salvación, un recordatorio que todos nosotros necesitamos a menudo en nuestra vida. Esta es una de las razones por las que Cristo estableció la cena del Señor, ¿no? Para que su pueblo recordara regularmente que Él murió por ellos. Nota los recordatorios que dio Pedro en este texto. Les recordó lo que eran. Para empezar, eran esclavos que necesitaban ser liberados. La palabra aquí usada en el texto, rescatados, es para nosotros un término teológico, pero tenía un significado especial para la gente del Imperio Romano, ¿no? Del primer siglo. Probablemente había 60 millones de esclavos en el Imperio Romano. Mira, muchos de estos esclavos se hicieron cristianos, ¿no? Y asistían a las reuniones cristianas locales ahí en las iglesias. Un esclavo podría comprar su propia libertad, ¿no? Hacerse libre si pudiera reunir fondos suficientes, pero eso era muy difícil. Entonces su dueño podría venderlo a alguien que pagara el precio y entonces lo liberara. Así que el tema del rescate era algo preciosísimo, ¿no? En estos días. Nosotros nunca debemos olvidarnos, ¿no? De que nosotros mismos fuimos esclavos del pecado. Moisés instó a Israel a recordar que habían sido esclavos en Egipto. Es importante tener esto en mente, ¿no? ¿No? Y la generación que murió en el desierto se olvidó de la esclavitud de Egipto y por eso quiso volver allí. Recuerdas la historia, ¿no? Y aquí Pedro hace recordar una cosa más, además de que fuimos esclavos. Que no solo teníamos una vida de esclavitud, sino también que era una vida vacía. El texto que acabo de leer dice, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. En este momento, esas personas pensaban que sus vidas eran llenas y felices, cuando estaban realmente vacías y miserables. Pero en Cristo es hecho este rescate, ¿no? De esta vida vacía y perdida para una experiencia con sentido, ¿no? Con propósito y sobre todo con esperanza. Esta es la experiencia que nos da Cristo mediante su gracia y su misericordia. Bien, que el Señor nos bendiga en este día, que podamos aprovechar esta realidad de que en Cristo hay la liberación de la esclavitud del pecado. El título de la lección del martes es La fe de Abraham, primera parte. Génesis 15:6 dice lo siguiente. y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este versículo es uno de los pasajes más poderosos de la Biblia sobre la justificación por la fe. Dice que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Las promesas no nos sirven de nada a menos que las creamos y las cumplamos. Abraham ya había confiado en la promesa de Dios y lo demostró al salir de casa e ir a Canaán. Pero en Génesis 15:6, aquí está la primera referencia en la Biblia a la fe de Abraham. Algunos llaman este pasaje de el Juan 3:16 del Antiguo Testamento. Y por esta razón, los escritores del Nuevo Testamento usan Génesis 15:6 para ilustrar la salvación por fe. Solo hay 5 palabras en este texto, en el original hebreo, ¿no? Pero qué riqueza de significado contiene estas 5 palabras. Este versículo se cita 3 veces en el Nuevo Testamento, ¿sabías? Gálatas 3:6, Romanos 4:3 y Santiago 2:23. Y hay aquí en este texto 3 palabras clave que son creer, contar y justicia. La palabra hebrea traducida por creyó, ¿no? Abraham creyó. Esta palabra significa apoyarse en todo su peso. Abraham confió completamente en la promesa de Dios y en el Dios de la promesa. Nosotros no somos salvos al hacer promesas a Dios, sino al creer en las promesas que Dios nos hace. En el Evangelio de Juan, que fue escrito para decirle a las personas cómo ser salvo, puedes ver eso en Juan 20:31. La palabra creer en este Evangelio se usa casi 100 veces. La salvación es el don de la gracia de Dios y se recibe por fe. ¿Cuál era la mayor necesidad de Abraham? Seguramente justicia como un pecador. Y esta es la mayor necesidad de las personas en nuestro mundo hoy y en todos los tiempos, ¿no? Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Dice también, no hay justo, ni siquiera uno. Romanos 3:10. Así que la gran necesidad humana es de justicia. No basta con ser religioso. Dios exige que tengamos justicia perfecta o no nos dejará entrar en el cielo. Pero el Evangelio es que la justicia demandada por Dios no es nuestra, no es el resultado de nuestra perfecta obediencia o nuestra perfecta fe, porque ni nuestra obediencia ni nuestra fe son perfectas. La justicia requerida por Dios es contada al pecador, es atribuida al pecador, ¿no? Es la justicia de Cristo la que se acredita a nuestra cuenta. Es importante buscar una vida de consagración y obediencia, por supuesto, pero gracias a Dios que la salvación no depende de nuestra consagración ni de nuestra obediencia. La justicia se nos atribuye por la fe en Cristo. Dios nos considera justos, aunque no lo seamos. Esto es lo que logramos a través de la fe. Y alabado sea el Señor por eso. Mañana vamos a seguir con este tema para una comprensión más amplia. El título de la lección del miércoles es La fe de Abraham, segunda parte. La lección de hoy continúa en Génesis 15:6. Voy a leer de nuevo el texto, ¿no? Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. El énfasis aquí está en este concepto de justicia imputada o atribuida. ¿Cómo recibió Abraham esta justicia? El texto dice, creyó en el Señor y la justicia le fue imputada o contada. Imputar, una palabra importantísima en la teología. Esta palabra significa poner en la cuenta de otra persona. En la cruz, nuestros pecados fueron puestos en la cuenta de Jesús. Isaías 53:12 dice que Él fue contado con los pecadores, ¿no? Cuando sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros. Así que cuando confías en Cristo, ¿no? Su justicia se acredita en tu cuenta. y entonces eres considerado justo y perdonado ante Dios. Te invito a leer con calma, con atención, lo que está en 2 Corintios 5:21. En Génesis 31:15, la historia de Raquel y Lea, ¿no? Cuando ellas declararon que su padre las consideraba extranjeras, ¿no? A pesar que no eran extranjeras, eran hijas, ¿no? Eran consideradas extranjeras. Esta es la idea de atribuir, ¿no? De imputar. El pecador que ejerce la fe es considerado justo por Dios, ¿no? Aunque no lo sea. Su justicia le es atribuida por fe. De hecho, es la justicia de Cristo, no del pecador. La fe nos hace ser considerados justos por Dios. Y luego, por supuesto, entra un proceso de santificación, ¿no? De obediencia, de buenas obras. Pero la obediencia y las buenas obras no cuentan para nuestra justificación. En las palabras del apóstol Pablo, ¿no? En Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Abraham demostró su fe por sus obras cuando ofreció a Isaac sobre el altar. Eso está en Santiago 2:14 al 24. Abraham no fue salvo por obedecer a Dios, ni siquiera por prometer obedecer a Dios, pero su obediencia demostró su fe. Los pecadores no se salvan por la fe más las obras, sino por una fe que produce obras. Es muy importante que tú comprendas bien este concepto, ¿no? De justicia imputada o atribuida. Aquí está el corazón del Evangelio. El título de la lección del jueves es Descansemos en las promesas. La bendición de poder, ¿no? Recibir, conocer y confiar en las promesas de Dios. No hay nada más reconfortante que sentirse seguro y apoyado por las promesas de Dios. Y nada más desesperador que la sensación de estar perdido y desprotegido. Una vez yo tuve la triste experiencia de ver a una persona en su lecho de muerte, ¿no? Y en sus últimos momentos de lucidez, este hombre gritaba, ¿eh? No puedo morir ahora, necesito una oración, llama al pastor, y mencionaba, citaba ahí mi nombre en una desesperación completa, ¿no? El desespero de no se sentir preparado, listo para la muerte. La buena noticia del Evangelio es que la salvación no depende de nuestra justicia ni de nuestra obediencia. Podemos confiar y descansar en las promesas de Dios. La motivación que tuvo Abraham, ¿no? La motivación que tuvieron los profetas de la Biblia, ¿no? La motivación que tuvieron los grandes hombres y mujeres de la Biblia, no fue en una santidad desarrollada o conquistada por ellos, sino por la justicia atribuida por la fe. Este entendimiento nos permite disfrutar y descansar en las promesas de Dios, ¿no? Siempre con la idea de que no depende de nosotros, sino que depende de la justicia de Cristo que nos es atribuida, que nos es acreditada. Y por eso te invito a escuchar esas promesas de Dios, ¿no? Salmo 34:8, gustad y ved que es bueno Jehová. Mateo 11:30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué puedo yo decirte ahora, ¿no? Si te has alejado de los caminos de Dios, o si has descuidado su compañerismo, ¿no? El estudio de la Biblia, la oración, no te demores más. Vuelve ahora mismo. Dios está con los brazos abiertos, el corazón abierto para recibirte. Confía en eso y entrega tu vida completamente al Señor. Que el Señor te bendiga en este día y por toda tu vida, ¿vale? Fuerte abrazo, nos vemos mañana para seguir con más un estudio de la Biblia.